Mike, ahora sí que sí. Te doy otros 5 segundos para que me pidas lo que quieras para Navidad, Mike. Bueno, ya, viejito, quiero un autocontrol remoto que se pueda sumergir en el agua y que se voltee cuando choque con las paredes. Muy bien, sí. Mike. Ahora cierra los ojos. Ya, ya, ahora, sí. Ojos cerrados. ¿Viejito? ¿Viejito? ¡Viejito! ¡Pasa una Navidad de otro mundo! ¡Dilsy Pub! ¡Yo quiero otro mundo!